solo le quedaban memorias en su mala suerte. Pensaba fuerte una mujer que pasaba, le contestó: tienes que seguir contra viento y marea. Mientras has de vivir siempre habrán problemas. Comentarios fueron varios hasta un adiós que se llevó la voz de lo que él aún no había captado. A su lado la corriente de la gente conducía en vano. Hay que continuar contra viento y marea, porque si te quieren cagar, nunca falta el saco wea. La respuesta y la solución del sueño que tiene a todos dormidos.